www.radioterror.com. Aquí estamos un día más dispuestos a dar guerra y a que te lo pases bien. Roxa Rosada, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo, vecino y servidor, Santi Pequeño Ternasco. ¡Cómo nos gusta este tema! ¡Cómo nos gusta esta banda! ¡Nos gusta tanto que da vértigo! Nadie pregunta, nadie responde. Con Mr. Sir Mark arranca el episodio 1102 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta por internet a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También el riguroso directo tu reto en la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. En un montonazo más de diales, en otras muchísimas FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y a la hora que te dé la gana, el día que tú quieras, en el lugar que más te apetezca, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Tiemblan de miedo, presos del pasado. Cali vuelven a caer en las mismas trampas de ayer. Yeah. Salto Mata Rock.com. Pues ahí estaba ese Vértigo, primer tema adelanto al recientemente estrenado Días Contados, segundo álbum para los jarroqueros almerienses, que además ya tienen fecha de presentación de ese disco en su ciudad. Va a ser el próximo domingo 12 de abril en el Teatro Apolo de Almería Capital. Y además también, como puedes observar, bueno, observar, escuchar, también nos están acompañando con temas, más temas de su repertorio en esta primera parte del programa. Esto es A Golpes de Rock, corte número 2 de ese último trabajo de estudio. Tenemos muchas cositas que ofrecerte hoy, claro que sí, como cada día. Lo primero que te ofrecemos es este programa, te lo digamos para ti que nos estás escuchando ahora mismo. Sea en directo, en diferido o en podcast, es ahora mismo, es en este instante. Tú me oyes ahora. Pero no me lo digas ahora. Dímelo ahora. Y dedicamos también este episodio 1102, como hacemos cada día, a dos de nuestros seguidores y seguidoras en redes sociales. Este programa, concretamente, episodio 1102 de Pequeño Ternasco, dedicado para... Ahí va, ahora se me ha puesto lo que no se me tenía que poner. Dedicado para Diana... ¡Ojo! Diana Milena Castaña, Castaño Osorio y para Javi Castro. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Todavía nos quedan conciertos que recomendarte de cara a este fin de semana, porque es que está muy variado en muchas ciudades y muchas localidades. Yo creo que alguno te tiene que encajar. De los que te hemos ido recomendando en estos tres días anteriores. Y de los que nos quedan recomendarte en el día de hoy. Primero de ellos, Rosa Rosa, este lo tenemos ya anunciado hace días, así que mucha gente ya lo tendrá en agenda, pero lo recordamos igualmente. Ocho cuerdas, concierto, presentación y saltar. El nuevo EP de los madrileños Ocho Cuerdas, que se presenta en directo este sábado 14 de marzo a partir de las 10 de la noche en la Sala Vicio de Alcorcón. Para llegar hasta allí, en la calle Industrias 32 de la localidad madrileña, Metro Puerta del Sur. 15 euritos en taquilla, 12 la anticipada. Nosotros, por supuesto, te vamos a dejar en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 1102 en su versión podcast. Te vamos a dejar el cartel de concierto y justo debajo enlace a esa venta anticipada, pues para que puedas hacerte con ella, te ahorres 3 euritos y te bebas una cerveza más en la Sala Vicio este sábado 14 de marzo a partir de las 10 de la noche, disfrutando con el concierto presentación de Y Saltar, el nuevo trabajo discográfico, el nuevo EP de los madrileños Ocho Cuerdas. Y Saltar se llama el disco, y Saltar se llama la canción que escuchamos ya. Saltar, no hay roce en la caída. sufrió. En este infierno no estoy mal. Ven a cantar conmigo. De Metallica. No. Para mí murieron con el Black Album. Teresa, luego no dirás tonterías. Exagerada, si Lou tenía cosas buenas. Tenía lo que quiera. En mi casa eso no se pone ni para espantar ratones. Seguimos en Pequeño Ternasco, en la sección, en la primera parte del programa, con las recomendaciones de conciertos. Esta recomendación no es para este fin de semana, pero es que, Maño, con este grupo, si te despistas, a lo que va a ser un final de concierto, ya lo queda la entrada. Roxa Rosae. Tregua, vuelan las entradas para Madrid. Para el concierto que los coruñeses van a dar el 24 de abril, que es que falta mes y medio casi, ¿eh? Curiosa la sala donde van a tocar, no porque no la conozcamos, sino porque no se me antoja a mí que precisamente los Tregua pues es una banda de tocar en la sala Gruta 77. Pero bueno, estos muchachos pueden tocar donde les da la gana porque lo llenan absolutamente todo. Estarán en el Gruta 77, ya sabes, ahí en Carabanchel, en la calle del Cuclillo, el 24 de abril a partir de las 9 de la noche. Y como te dice Roxa Rosa, las entradas están volando. De hecho, los dos primeros tramos de venta anticipada en oferta, agotados ya. No sé cuánto porcentaje de venta de anticipada será eso, pero bastante seguro. Así que si no te quieres quedar sin ver a los Tregua en Madrid, que a todo esto llevan, a lo que lleguen, llevará un 13 meses que no tocaban en la capital, pues más te vale que vayas entrando ya en ese enlace a la venta anticipada, que además tampoco está mal el precio, 16 euritos. Y desde luego los precios en la Gruta 77 bastante mejor que en la sala esa donde estuvieron el año pasado. ¿Cómo se llamaba? La Nazca, o no sé cómo se llamaba. Carísima. Carísima la sala Nazca aquella. El infierno se convierte en cielo. La Gruta 77 con precios mucho más populares a la hora de echarte unos tragos. Y ya te digo, vete entrando ya al enlace de la venta anticipada para ese concierto de Tregua en Madrid el próximo 24 de abril, porque como te despistes un poco, no, a lo que entres no van a quedar entradas. Por supuesto, te vamos a dejar en el artículo de hoy, en el que estará incluido en su versión podcast, este episodio 1102 de Pequeño, 1102 de Pequeño Ternasco, lo he dicho bien. Te vamos a dejar el cartel de ese concierto de los Tregua en Madrid, el 24 de abril, y enlace a esa venta anticipada. Pues eso, para que te hagas con la entrada ya, porque como te esperes 10 o 11 días, a lo que entres a comprarla, ¡miau! Se nota el buen trabajo que hicimos el año pasado de promoción, ¿eh? Para que fuesen a tocar a la capital y llenasen la sala aquella. Pues ahora ya, en el Gruta 77, chupao, vamos. ¡Mágico! ¿Y por qué lo hicimos? Porque tú y tú y tú y tú y yo, de los Tregua, somos unos auténticos adictos. ¡Mágico!

Pero ¿quién quiere escuchar la Internacional con todo bueno que hay aquí? Tú escuchas Hard Rock, que nos está acompañando a lo largo de la primera parte de programa con música de fondo. Son, ya te lo he dicho antes, Mr. Sidmark. Esto es el corte número 4 de su nuevo disco recién publicado de estudio, Días Contados. Esto se titula Tu Bendición. Con ofertas de Dios, con tu santa ley, juzgas al pecador como un vendaval. Un Hard Rock que no le tiene que envidiar a Hard Rock que se haga en cualquier país del puto planeta. Un Hard Rock super exportable. Maestro de... aunque no esté cantado en el idioma de Shakespeare. Otros que cantan también un género creado por los británicos son la siguiente banda protagonista en el programa de hoy. Y estos sí que son exportables, ¿eh? Porque ya han salido dos veces al extranjero, dos años seguidos que han visitado México. Bajo el manto de la castidad. Precisamente con esa última visita a tierras aztecas, donde tuvieron dos o tres actuaciones, la más importante por segundo año consecutivo en el Festival Transgresivo, pues aprovecharon y grabaron varios videoclips. La semana pasada os pusimos uno, esta semana ya han compartido otro en su canal de YouTube y vamos a aprovechar para ponerlos aquí nuevamente. Porque están generando expectación. Los chicos de Barracuda, esto es Calles Borrachas. Joven en la gran ciudad, harto de huir, harto de escapar, viendo en el asfalto la fatalidad. Quiero irme ya de este lugar. Dos. Ponte a saltar, dime que esto terminó. Puede que no tengas la razón. Si quieres voy hacia la plaza, quedamos allí. Un tipo bien imbécil se me puso a discutir. La chila me sacó, vaya si quieres huir. No te preocupes que me voy de aquí. Ni se te ocurra esconderte en la primera esquina. Si algo te persigue te va a encontrar. Salte a las calles, ponte a recordar la vida que has tenido tiempo atrás. No quiero crezcan en la oscuridad, borrachas de la vida de esta sociedad. Llévame al valle, no mires atrás, piso a fondo, corre, dale ya. Al fin y al cabo esta historia no me la he inventado, son los frutos de una vida de pecado. El vaso está muy lleno, ya no hay redención, esta no va a ser tu salvación. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los macabras y la bestia. La mujer Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. No puedes salir. Majestad, no he venido a negociar. no diga resiliencia, no diga rock and roll, no diga mujer rockera, diga usted Susi 4. Bueno, yo pensaba que en el 2023 pensaba, ¿será el último disco que va a sacar esta mujer? Pues no, no. Porque este 2026 ha publicado su vigésimo álbum de estudio ya para la rockera de Detroit, Susi 4, que lleva dando caña All Around the Fucking World desde mediados de los 70. Vamos a escuchar el tema que da nombre a ese nuevo trabajo, pues en la sección correspondiente. Y esta vez mejor puesta que nunca la sección, ¿eh? Viejas glorias. Libertad, Freedom, así se llama el nuevo disco y esta canción que ya escuchas de la rockera de Detroit, Susi 4. Dando una lección cada vez que se pone delante del micro o se sube a un escenario. I've been screaming in the dark. I've been trying to get ready. I got my engine in park. And it's a rev and steady. I've been edging out the door. Like a spider crawling. Treading across the floor. We can hear it calling. Oh, it sounds so good to me. It sounds like freedom. It sounds like freedom. It sounds like freedom. And it feels so good to me. I've been running on empty, dancing in the shadow. Games. Está sonando ahora mismo Indifference, el más reciente tema publicado y que estrenamos nosotros en exclusiva aquí hace unas semanas, de los madrileños Happy Killings. Vamos a recibir en unos instantes nuevamente en el programa a su guitarrista y fundador, a Carl, que junto a Fran al bajo, Tony a la voz y guitarra y Ryder a la batería conforman este cuarteto de metal madrileño. Están de actualidad además, pues porque están publicando esos nuevos temas, tienen preparados unos cuantos más, imaginamos, ahora nos contarán, y también tienen concierto este fin de semana. De todo esto y de todo lo que se nos antoje y nos dé tiempo, vamos a hablar con la gente de Happy Killings, vamos a hablar con su guitarrista Carl, enseguidita. Giving away, marching and different, falling down blind, reaching, facing the fall, breathing, walking in tears, trying and pues mientras termina de sonar los últimos compases, los últimos acordes de este Indifference, saludamos ya, porque lo tenemos esperando al otro lado del teléfono para charlar un ratito aquí en directo en Pequeño Ternasco de asaltomataradiorock.com con Carl, guitarrista de Happy Killings. Muy buenas tardes, Carl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, qué bien suena tu teléfono y parece que estuvieses aquí sentado, maño. Estupendo, porque ayer, por ejemplo, tuvimos ciertos problemas con la entrevista por teléfono y lo teníamos mucho más cerca al invitado que a ti, ¿eh? Que lo teníamos a escasos 35 kilómetros, a ti que te tenemos casi a 400, nos alegra bastante que esté sonando también la conexión. Oye, que digo que, no sé, igual ahora tenéis un último ensayo de cara a ese concierto de mañana, ¿o qué? No, ya el último día pues no es necesario. Ya hemos dado toda la caña que necesitamos, ahora mismo estamos acumulando energía para mañana y para soltarlo todo. Bueno, vamos a decir esa fecha de concierto, mañana 13 de marzo a partir de las 9 de la noche, junto con la gente de Dopamina, vais a estar tocando en la sala Olvido 15, en el barrio de Usera, en la calle del Olvido número 15 precisamente, o sea, no os han roto mucho el tarro para ponerle nombre a la sala, está claro. No, para que no te olvides, supongo. La sala, ¿cómo se llama? Olvido 15, en la calle Olvido 15, pues si se te olvida, ya vamos, ya, para matarte, ¿no? Sí. Bueno, no conocíamos esta sala, no sé si sabemos si es nueva o es una sala que ya lleva años, háblanos tú un poco. Bueno, la sala esta ya tocamos alguna vez hace unos 10 años o así, pero no sé, llevamos mucho tiempo sin saber de esa sala, por lo que no sabemos si han seguido dando conciertos o no. Para nosotros es volver a un sitio en el que hace mucho que no vamos. Esperamos que el sonido sea óptimo y tenemos muchas ganas de, ya digo, de que suene a tope todo lo que podamos dar. 12 euritos en taquilla, 10 la anticipada, que se me antoja un precio estupendísimo, ¿no? Para asistir a un concierto de dos bandas, porque tocáis con la gente de Dopamina. Yo es que a esta otra banda no la conozco. Para sacudir la cabeza un rato no está mal. No está mal. Esta otra banda, por lo que he podido ver, son bastante jovencillos. Uh-huh. Y tienen su... Por lo que he podido ver, tampoco he seguido mucho su trayectoria. Igualmente, supongo que tampoco es mucho de la nuestra. Pero lo que he entendido es que llevan también un tiempo sin dar conciertos, al igual que nosotros. Y estarán con las mismas ganas de decir, quiero comerme el escenario. Y eso espero que se note mañana. Oye, y siendo que os conocéis tan poco entre las dos bandas, ¿cómo demonios ha dado este concierto para juntaros las dos en el mismo escenario? La verdad es que no lo tengo tan claro. Fue un contacto de mi cantante que dijo, mira, he visto esta banda que busca otra banda y vamos a dar un concierto tal día. Y digo, perfecto, de cabeza. No teníamos ni planificado. Pues oye, estupendo. Estas casualidades, estas conexiones o alineamientos, uh-huh, como se le quiera llamar, vienen muy bien. Y en este caso para vosotros, estupendamente, porque además entiendo que... Que bueno, aquí hemos estrenado dos temas vuestros ya. En el uno ponía con dos números, vamos, quiero decir. O sea, no sé cuántos temas nuevos tendréis preparados. Bueno, hay un montón preparados, pero también van a irse muchos descartados y queremos dejarlos en unos 6 aproximadamente. Pero lo mejor que podamos dar. O sea, que vais a probar nuevos temas en este concierto de mañana. No, todavía no tenemos nada preparado para ese concierto. Lo que queremos es darle un final a las canciones que hemos estado trabajando todo este tiempo. Uh-huh. Seguramente haya canciones que mañana sea la última vez que las tocamos. Tenemos pendiente otro concierto más para darle final a otro tramo de canciones. Y después de verano volver con toda la fuerza y ya presentar la demo 2, ya con la demo 2 en el aire. Porque aún tenemos pendiente daros un tercer adelanto. Uh-huh. Y preparar todavía la portada, que estamos en ello. Muy bien, con portada. A ver, que no tiene por qué seguir todo el mundo en los mismos canales, ¿no? Pero a nosotros, yo lo de la portada te lo digo porque a nosotros nos viene muy bien, ¿no? A la hora de hacer las promos y darle visibilidad, ¿no? Viene bien tener una portada, pero si no ponemos vuestro logotipo y vamos tan contentos y tan felices, ¿eh? Que no hay ningún problema, ¿no? No hay ninguna obligación de ello. Oye, vamos a hacer una cosa. Hemos escuchado Indifference, que fue el último tema que nos pasasteis y el último, ajá, tema que habéis publicado, que habéis grabado. Vamos a escuchar el anterior, ese titulado Time and Shoot. Lo escuchamos y luego hablamos un poquito más de esos nuevos temas y esa demo 2 que tenéis en preparación. Vamos a escucharlo. ¡Claro! Turned by the flood, I don't do. The only thing I know from this corpse, we no clue at all. Tell us you, the only echo on this bay, what does it say? The pressure words that mean there is the end. On the shore, a paper frosting slowly, but these words were into me like hell. Like hell, this man. So this is the real face of we'll be right back. Efectivamente, así es, estás escuchando Pequeño Ternasco o bien en asaltomatarradiorock.com para todo el pinche planeta en directo a través de internet, o bien en directo también en la FM de Vitoria-Gasteiz por Norte Radio en el 92.2 de tu dial, o bien en diferido en el otro montonazo de FMs que pasan la señal desde tu programa, o vía podcast, que también es esta, esa opción para que nos escuches cuando te dé la gana. El caso es que lo hagas y que disfrutes, pues como estamos disfrutando hoy con la compañía de Carl, guitarrista, compositor, miembro fundador de los madrileños Happy Killings, de quienes acabamos de escuchar ese uno de esos dos últimos temas publicados, ese Taman Shud. Oye, Carl, me gustaría que me hablaras un poco, porque es que además que no tengo ni idea de qué habla este tema. Taman Shud tampoco sé qué significa. Háblanos un poco, por favor, de esta canción, Carl. Es muy curiosa esta canción porque el Taman Shud, al parecer, fue lo que encontraron en un cadáver y no sabía nada más de ese cadáver. No se supo durante años quién era, cómo acabó ahí. Y la canción va de eso, de qué es ese, de quién es y de que, cómo saber quién es. Fue un misterio que duró durante unos cuantos años. Por desgracia, esta canción se escribió hace ya bastante tiempo. Ajá. Y ya se sabe quién es. Ya se sabe quién es. Yo no, he visto la noticia que ya se sabe quién es. La cosa es que ya nos hemos quedado con el Taman Shud y quién será ese cadáver. Oye, ¿pero dónde lo encontraron? Es que tampoco sé ni zona geográfica. A mí esa noticia no me suena. Creo que es algo de Italia o algo así, o en Australia. Realmente no me acuerdo. Ya ha pasado, ya digo, ha pasado mucho tiempo de esto. ¿En Italia o en Australia? Nos damos margen para no pillarnos los dedos. Es que Taman Shud tampoco me dice mucho en plan de Taman Shud. ¿De qué será? Y ya se conoce como el misterio de Taman Shud. Vale, vale, pues muy bien, muy bien. No me he enterado mucho más, ya buscaré yo por mi cuenta. Además, la misma canción lo dice, ¿qué significa Taman Shud? Claro, claro. No, claro, lo sé. Claro. Oye, no sé qué querría decir. Nos encanta. Yo cada vez que, cuanto más escucho vuestras canciones, más me gusta la voz de Tony, que tiene, es súper personal, ¿eh? O sea, sobre todo porque es que no la puedes encajar en un estilo concreto, en una forma de cantar concreta. Tiene cierto de rasgado, tiene cierto de melodía, tiene cierto de jarro. Sí, tiene... eso siempre me ha encantado de Tony. Además, la capacidad que tiene para tener varios registros. Y todavía estamos, ¿cómo se dice? Todavía estamos como viendo cómo encajar todo lo que nos puede dar Tony. Porque la versatilidad que tiene. Porque yo sigo pensando que aún no hemos sacado todo el provecho que podemos sacar de esa voz. Porque y encima ahora toca la guitarra, ya no solamente canta. Aparte de cantar, toca la guitarra. A eso iba, porque hubo un momento, vamos a decir, de pequeña crisis en la banda, con cambio o huida o fuga de algún componente. No sé si llegó a entrar uno nuevo o simplemente Tony se encargó de la guitarra y solucionasteis así el tema. Sí, Tony le echó huevos y dijo, para mí, me quedo con la guitarra. No me hagáis hacer solos, pero ya me ocupo yo de la rítmica, ¿no? Sí, justo. Pues desde luego hay que echarle valor porque cantar y tocar tampoco es una cosa que sea tan sumamente fácil, ¿verdad? Que sino que se lo no, digamos... y la verdad que cuando había ritmos que pensábamos que no iba a poder cantar y tocar, y Tony cada vez que se pone nos sorprende. Que se lo digan a B.B. King, ¿eh? B.B. King, por ejemplo... El hombre, mira tú si será famoso ese tío, pues canta y hace solo, canta y hace solo, canta y hace un acorde, ¿sabes? Pues mira, no es un mal referente. Joder, que si no es mal referente, pues probablemente uno de los mejores referentes para cualquier guitarrista y rockero del planeta, porque el rock viene del blues y este hombre es pues bueno, paradigma del blues, ¿no? Y de nuestra música y de la base de la música que nos mola. Pues ese hombre no canta y toca a la vez. O canta, wow, o toca. Para que se dé cuenta el personal de lo complicado que puede llegar a resultar. Siempre me ha llamado. Espera, sí. Canta, toca y baila. Sí, bueno, también. Bueno, ahora ya para bailes no creo que esté para muchos, pero. Aún bueno, sorprende, ¿eh? ¿Cómo le decía el otro gran guitarrista en este caso de este país? Raimundo Amador, el monstruo. B.B. King, el monstruo. Bueno, igual Tony también, aparte de esas capacidades vocales, ahora que se ha atrevido con la guitarra, lo mismo nos sorprende y también es muy versátil con el instrumento, intento saber si no tenemos. Sí, la verdad que sí. Yo te digo, mañana en el concierto va, yo espero que se gane al público porque hemos estado trabajando y que en el propio local de ensayo ya es una de wow. Hombre, la verdad es que vosotros lo de ensayar lo lleváis muy bien, ¿eh? O sea, se os ve trabajar muchísimo porque además compartís mucho en redes sociales, ensayáis todas las semanas, entiendo, y bien que lo compartís y se ve que hay un trabajo de fondo que, pues, obviamente, mañana se verá reflejado. Claro, ese es el objetivo. Muy bien, pues lo dicho, estarán mañana Happy Killings en la sala Olvido 15, en la calle Olvido 15. Del barrio de Usera de Madrid, para los que vivís en la capital, la parada de metro de Almendrales para llegaros hasta la sala. Entradas 12 euritos en taquilla, 10 en anticipada y lo que no he dicho antes, incluye cerveza o refresco. Oye, está, lo ponen muy bien, ¿no? Los de esta sala, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿eh? A mí también me parece cojonudo que siempre haya bebida, uh-huh. Cerveza. Por supuesto. Quien no beba alcohol, refresco, está bien, ¿eh? Bueno. Sobre todo quien tenga que conducir, alcohol no, por favor, que luego pasan cosas malas y no queremos que sucedan. El rock and roll tiene que pervivir, sobre todo, cuanto menos accidentes haya, mejor. Que si no, también hay cerveza sin alcohol. Si no, enseguida no está. Bueno, ya lo sabes, a escala mínima nos tachan de ¡aspan otra vez! ¿Has visto? Si es que no se les puede soltar, que son unos tarados. Pero no, tenemos... Tenemos que ir con mucho cuidado y con mucho ojo, la verdad. Hombre, lo primero por la salud, la propia y la de los demás. Pero también, claro. También en este aspecto, que ya te digo, o sea, fíjate tú si salió mal aquello del concierto de los Scorpions hace años y años y años y décadas, que porque hubo una bronca y hubo un abajazo. Bueno, en Madrid estuvo prácticamente vetado, o sea, lo que se consiguió, lo que costó que volviese a haber un concierto grande de rock en la capital del reino. Solo se lo saben los promotores de allí y el propio público, que hasta que volvió a haber otro concierto grande, aún costó aún. Pero bueno, ¿navajazo solo? No sé si fue navajazo, bueno, una muerte. No me sé, yo creo que sí, que fueron varias cuchilladas las que acabaron con la vida. Y además fue no era ni siquiera público, era un soldado estadounidense de aquellos de la base de Torrejón, que se puso todo guazas, la lió parda y la prendió a cuchilladas con uno. Ni siquiera era público del concierto. Pero bueno, sirvió para que nos atizaran bien a todos los rockeros en general, no solamente en Madrid, sino en todo el país. Y a nivel mundial también, porque esto dio la vuelta a todos los medios especializados del planeta. No va a suceder esto, seguro que no. Mañana en la sala Olvido número 15, Dopamina, Happy Killings, a partir de las 9 de la noche. Repito, 12 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada. Nosotros le vamos a dejar, porque aún hay tiempo, cuando se publique el artículo con el podcast de hoy, aún habrá tiempo de acceder a esa venta anticipada, así que os dejaremos enlace. Ya el artículo estará disponible a partir de las 9 de la noche del día de hoy, hora Madrid, para que podáis entrar y haceros con esa entradita anticipada. Tema de... Hostia, que nos estamos olvidando hablar de esos nuevos temas para la Demo 2. Nos comentabas, Carl, que tenéis unos cuantos preparados. Dinos, recuérdenos cuántos sean, por favor. De momento tenemos 6. Hemos cerrado 6 temas. He terminado de grabar hace poco lo que me quedaba de guitarras y espero tener ya todo listo para final de este mes o a principios del que viene. Y con un poco de suerte, darlo a conocer a principios de verano. Ya primero queremos soltar algún temita antes como adelanto y ver si hay que corregir algo más de lo ya publicado. De momento parece que suena bastante bien, a mí no me desagrada, uh-huh. Pero aún así, si se puede mejorar, siempre se intenta. Todo el tema de grabación nuevamente autogestionado, entiendo. Sí, lo único que no ha sido autogestionado, lo que fuimos a estudio fue el single de What You Want que sacamos a principio de este año, creo, o a final del año pasado. Recuerdo, sí. Que fue una experiencia en estudio que se nota que el técnico sabía lo que hacía. Que yo todavía estoy aprendiendo y el salto de nivel es algo que notamos. Pero que aún así el objetivo es grabar algún otro single y que las demos cada vez pillen más nivel. Y una vez sacada una demo 2, demo 3, pensar en ir a un estudio y grabar un disco como Dios manda. ¿Esos seis temas serían los que compondrían definitivamente la demo 2 o tienes alguno más en mente que quizás pueda entrar? No, yo creo que ya hemos cerrado con esos seis temas y vamos a ir con eso a muerte. Hemos elegido estos dos adelantos, vamos a elegir un tercero para que haga de single. Uh-huh. Y será lo que más vamos a repetir de la demo 2. Entonces esa demo 2 para después de verano, este concierto mañana mismo, lo vuelvo a repetir, viernes 13 de marzo en la Sala Olido 15 del barrio de Usera, de Madrid, a partir de las 9 de la noche, Happy Killings y... Ay, vaya, se me ha olvidado cómo se llaman estos otros, Dopamina, Happy Killings y Dopamina, el concierto, 12 euritos en taquilla, 10 la anticipada, un precio de entrada que además incluye tanto en anticipada como en taquilla, cerveza o refresco, buen precio, dos buenas bandas. Sobre todo Happy Killings, que es la que os podemos recomendar nosotros, porque es la que conocemos 100%. Y, Carl, muchísimas gracias por haberos atendido nuevamente y mucha suerte. ¿Algo que nos hayamos dejado y que quieras añadir? A vosotros. Esperamos ver a mucha gente mañana. Vamos a dar un show muy cañero. Vamos a tocar temazos como Seno de Torture y Onde Moldai. Y esperamos que lo disfruten. Pues nosotros también lo esperamos, Roxarosae. Nos vamos marchando. Bueno, Carl, un beso para ti y para los oyentes. Hasta mañana No Hay Tregua. A las No Hay Tregua Radio Rock a partir de las 2 de la tarde, hora Madrid, con Roxarosae. Y gracias, Carl, yo también te lo agradezco. Mucha mierda mañana. Que deis un excelente concierto. Y nos vamos despidiendo con este tema que suena ya, corte número 7 de vuestra primera demo. Este tema titulado Black Soul, con el que nos despedimos. Muchas gracias y suerte mañana, Carl. Gracias, hasta mañana. Yo también me despido, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, en Talto Santa Nascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures moramures, estos son Happy Killings, esto es Black Soul. Spokespersons and the media doesn't tell the truth. We can see you moving behind the lines, hidden in the shadows, the gritty way alive. Black soul, staying in the world with blue. Black soul, carrier of death and pain. Nothing, nothing makes sense. Your picture real. Black soul, stand.